Años me aventé en la escuela, gracias a Dios ya me encuentro afuera. Y se nos dio lo de chambear y billetes ganar. Conexiones hasta largo alcance, en Puerto Rico también en Miami. A Nueva York botones azules yo he de mandar. Por el callo varios me conocen y también sé que algunos se esconden. Pero no soy de pelear, tranquilo he de andar. Yo estoy firme con el 13, no tengo a ningún patrón. Estimación al viejo que me enseñó a respetar. Este señor es mi papá. Culiacán es mi tierra y mi hogar. Soy joven de corta edad. Y ya se abrieron las rejas, mi compa Cayo. Puro grupo Sigma viejo. ¡Ay, ay, ay! Un saludo pa' mis carnales, los cuates que yo ya se la saben. Por los Estados Unidos discreto he de andar. Sé que hay mucha envidia en todas partes y yo sigo puro pa' adelante. El pasado pisado está, se viene algo mejor. Por el freeway me ven ruleteando, una pluma de wax y un blon en mano. Pa' fumar y andar relax y así el estrés sacar. Yo le avanzo poco a poco y hay billetes de a montón. Con mi compadre toca que abajo no me dejo, porque es gente fina en verdad. Por el callo me conocerán. Y chaparro pa' mi apá.